Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Para el análisis de esta ocasión tenemos algo bastante especial. Sí, ¿verdad? Un cuento publicado justo en la víspera de Navidad. Se titula La casa del bosque de los árboles de Adán. El autor es Jesús Pérez Peregrina y nos da una pista que, bueno, a mí me parece clave desde el principio. A ver, ¿cuál? Dice que el relato, y cito, no pide ser entendido, sino habitado. Uf, habitado. O sea que nuestra misión aquí es intentar entrar a vivir en él, aunque sea por un rato. Eso es. Y esa idea ya nos coloca en un sitio diferente, porque el cuento nos habla de un bosque. Pero no uno normal. Para nada. Dice que es un bosque al que no se entra caminando. ¿Y entonces cómo se llega? Pues se llega cuando uno se cansa de huir de sí mismo. Vaya, qué frase. Es potentísima. Sí. O sea que no es un lugar geográfico, es un punto de llegada emocional. Exacto. Es un espacio interior que solo aparece cuando, bueno, cuando uno se rinde y se atreve a mirar dentro. Y este bosque además tiene una característica fascinante, sus árboles. Los árboles de Adán. Justo, que en sus anillos no guardan años, sino recuerdos humanos. Y ahí está, para mí una de las ideas más bonitas. El tipo de recuerdos que guardan. Es que no son las grandes hazañas, ¿verdad? No son... No. No son batallas ganadas ni descubrimientos. El texto da ejemplos muy concretos. Sí, me los apunté. Dice, una promesa cumplida en silencio. O una risa compartida cuando no había motivos. Y un abrazo que llegó cuando ya no se lo esperaba. Fíjate qué maravilla. Son momentos casi invisibles para el mundo, pero que lo son todo. Claro. Es que el relato te da la vuelta por completo al valor de la memoria. Ignora lo monumental. Y se centra en lo pequeño, en lo vulnerable. En lo puramente humano. Este bosque es, en fin, un monumento a la ternura. Y en medio de ese bosque de la ternura está la casa y su guardiana, Ana. Otro personaje que rompe cualquier arquetipo. Totalmente, porque no es una sabia, no es una guía. Su función es simplemente permanecer y escuchar. Y hay un detalle alucinante. Dice que nadie recuerda su rostro. Sí, que cada persona la ve distinta. Lo que nos sugiere que Ana no es una persona. O no solo una persona, es más una cualidad. Como la capacidad de escuchar. Como la personificación de la presencia pura, de la escucha sin juicio. En un mundo que nos exige accionar, producir, opinar, el poder de Ana es la quietud. Es esa parte de una misma que a veces ignoramos por tanto ruido. Pero claro, aquí llega el conflicto. El bosque empieza a oscurecerse. Se está muriendo, dice, porque los humanos han olvidado el camino de vuelta. Se ha roto el vínculo. Y aquí esperaríamos la solución heroica. ¿Una lucha? ¿Un plan maestro? Pues no, para nada. La solución de Ana es de una simpleza radical. Sorprendente. Cuelga un cartel en la puerta de la casa. Y ya está, un cartel con un único mensaje. ¿Qué dice? Aquí puedes detenerte, aquí puedes descansar un momento. Es que es increíble. La cura que propone no es un nuevo esfuerzo, sino la ausencia de él. La invitación es a parar. A dejar de hacer. Claro. La gente que llega a la casa no encuentra respuestas mágicas. Lo que encuentra es un espacio para soltar. ¿Para soltar el qué? Pues el texto lo dice. La prisa innecesaria. El miedo a no ser suficientes. No aprenden nada nuevo. Entonces. Recuerdan. Recuerdan una forma de ser que habían olvidado por completo. Entonces, si unimos todas las piezas, el bosque, Ana, la casa, todo apunta a que la historia no va de un lugar mágico. No, claro que no. Claro, tal vez, solo tal vez, hable de ti. Exacto. El bosque y la casa no están ahí fuera. Son metáforas. De un espacio interior. Eso es. La historia sugiere que nuestra conexión con la vida, con lo importante, no depende de grandes gestos. Depende de la calidad de nuestra atención. De esa capacidad de estar, que el propio texto dice que es una forma de cuidar. Cuidar no como un sacrificio, sino como una forma de estar en el mundo. Y si esa casa es un espacio interior que todas las personas tenemos, el relato nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Así es. Una pregunta final. Para reflexionar, si esa casa interior existe en cada cual, ¿qué mensaje pondría en su puerta ahora mismo? Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.